Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bon dia i salut. Com va el dia? Ja són les 12:30. Gràcies per formar part d'esta quadrilla en la que estem contactats cada dia per a contar-nos uns a altres quina és l'actualitat, els temes que ens interessen així en València i la seva província a través de la 97.7. Com cada dia i fins a les 2, estàs en València Abierta. És dijous, ja estem a 12 de febrer d'este 2015. S'ha notat una baixadeta de temperatures, eh? Encara que el dia està així a gris, entrenyenat. Un dia una miqueta tèrbol. Bueno, una miqueta d'aigua que també va bé per a netejar l'atmosfera i per a l'agricultura. Che, que avui hem sabut que resulta que el garrofó... Garrofó de la paella? Què diu, que està en perill? Ah, pues això ho tindrem que averiguar-ho. Sí, una informació en Levante, en el diari Levante d'avui, diu que el garrofó és el que costa molt de cultivar, han d'estar tot l'any els llauradors dedicant-se únicament a este monocultiu, és complicat per a que el garrofó tinga la proteïna necessària. Ah, pues jo em pensava que quan el comprava congelat era del terreno, diu que ho fan en Perú. Bueno, què li anem a fer? Què li anem a fer? Si no el tenim valencià, el comprarem de Perú. Aranxeta, Pelaïlla, què tal? Què tal, Ximo? Molt bé. Jo no ho sé, tu tires el garrofó de bolsa congelat o tires del garrofó natural? Del natural. Del natural, sí. Que ja està pelat i has d'hidratar-lo, o en la vaina, Ximo. I tot, i li obris la vaina. T'he de confessar que jo no faig paella, val? Perquè la fan tan bona en casa dels papis i tal que no la faig, però jo sé que molts pares la fan natural. Natural? Sí, i la posa ahí a remull a grec un ratet, sí. Que bo. Se nota molt, eh? Ma mare és que és molt de... No vol congelar els prefabricats, ella és molt natural, tot. La tomata, inclús pels macarrons i tal, mai la fa de pot. Sempre ella ahí la... Ratlleta, fregireta, sí. Cigüellet... Que bo, que maravilla, que maravilla. És dijous, dia 12, ja? Ah, pues, el dissabte Sant Valentín. Xicones, Sílvia, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo. Teniu preparat un gran esdeveniment, t'imagina, per al dissabte. Esteu, no? Montant un... És que per a nosaltres, Sant Valentí, estem esperant que ens monten algo. Muy bien, efectivament. Ha de ser el amante marido, el amante acompañante, o el amante amante, o el que siga, la parella que tingueu. Cada un fa el que li convinga. I sí, és de veres, estem esperant un poc el detallet. Estic un poc que feroç. No sé, estic, i si és no és. És que resulta que demà s'estrena Les Sombres de Grey, la pel·lícula. Claro, que ja en el llibre hi hagués rebombori. No sé, vosaltres sou molt del tema de les sombres... No, mira, Grey, jo te vaig a dir, no? que quan vaig ser el llibre va haver una revolució entre les mamis del col·le que anaven en uns ulls que eren normals. Jo deia, què vos passa? És Grey. Mi marido tiene miedo. Jo no m'he llegit el llibre, me resistís al Grey, però no sé. Jo tampoc. Algun dia... No l'he llegit. Pensava que era l'única, però mira, no, ja som dos. No. Soc una rara avis i tu també. Bueno, pues a banda del llibre, sabeu que s'estrena la pel·lícula. Està la xicona, la filla de Melania Griffith, la Dakota. Segur que hi ha alguna escena així, de pim-pam. I està el Jamie Dornan, este que fa de Christian Grey. Bueno, es veu que al voltant de tot el tema de que ara s'ha posat de moda la cosa, sabeu que hi ha un moment, que no, jo no m'he llegit el llibre també, ho confesse, però hi ha un moment de sexo sado. Uh-huh. Sado o maso, perquè depèn de com vaig a la carretera, no? Un és sado i l'altre és maso, no sé com va això. Total, que venga el làtigo i venga el d'això i que si te nyigui a... Saps? A la pata de la cama... Que si te posi una venda, que si tengo aquí una velita, mira a ver cómo hacemos y tal. Las botas, tot el món este del sadomaso. Bueno, pues avui hem volgut preguntar-nos en el programa si arran de tot això, de tot este rebombori de Grey, el personal està animant-se més a provar un poc això de dir, venga, nena, ¿no estamos un poco aburridas? Te voy a atar con la corbata. No sé, si li vegeu un rotllo, això, del sí, sado. Sí, jo sí, ja t'he dit que les mamis ho comentàvem i, de fet, n'hi havia papis que estaven molt contents de la publicació del llibre. Vull dir, això ho tindrem que comentar en un expert, que si ell en la seva consulta ha pogut palpar aquest impacte del llibre i ara que la cosa estaria un poquet ja baixant, torna la peli per a reviscolar el tema. Mm. Suposa que sí. Diu que n'hi ha. Pedro Valero, que va fer en el seu dia, va ser el diumenge passat, va fer un reportatge, diu que n'hi ha una agència de viatges que se llama, a veure's tu, Los Caprichos de Afrodita, diu Pedro Valero. Nada, solo para mujeres. El rotllo és que vas con las amigas y pim-pum, tal y cual, y te lloguen una limusina, no sé cuántos, te fan un tupper sex, un poco todo el tema, y hay un momento en el que, en una habitación de hotel, llega Grey, tac, tac, tac, hola. Es veu que, no sé si una a una, o totes en grup, no sé com va això, però no és un gigoló, este Grey, que és un divino pastor, que saps ella, diu allí, nena, te voy a traer y te lo paras tú. Te enseñaré tal. O que le susurra al oído, o sea, es un gigoló, pero molón, rollo... Será tipo stripper, ¿no? Pero o sobrepasa la línea es de... Es que es que obviamente es un chico que es actor, de que ser, un tío templat. Después si hay final feliz o no, no sé, yo me imagino que depende de la tarifa. Vull dir que hi ha una part de gigoló, ¿sabes cómo? Pero que todo te queda un poco en un joc en el que te susurro, te pongo la venda y tal, y es queda un poco ahí. Incluso habitaciones de hotel... Con experiencia... Grey. Sí, sí. Esto se llama bondage, tú. Bondage. Bondage. Però te vaig a dir una cosa. No m'he llegit el llibre, però jo crec que en tota la història n'hi ha un component de l'eròtica del poder molt important, perquè ell és un triomfador, un rotllo d'aquesta per damunt del bé i del mal, i ella una xiqueta que no, encara no... I té la pasta, no? Sí. Ella és la secretària. Sí, hi ha aquella cosa... L'eròtica del poder, sí. De veres, sempre s'ha parlat d'això. Sí. Hi ha alguns més eròtics que altres. Tu, que Aranxa, estic a la setmana, jo te veig desenfrenada. No ho sé, algo vas a provar. La paella del diumenge en el garrofó, volia dir. Clar, clar. Per supost. Per supost. Bueno, més coses que anem a... Sí, anem a soltar-nos la melena avui en el programa. Home, avui... Quin luxe, de veritat, sí. Poder tindre-los així, poder abraçar-los, a veure si ens apega algo del talent d'una parella d'actors que per primera volta s'apugen a les taules dels escenaris junts per a fer una obra que és meravellosa i que se diu En el estanque dorado. I que la tenim és un privilegi i una gran elecció fins al diumenge en el Teatre Principal. Tu saps tindre avui així a Lola Herrera i a Héctor Alterio? Home, per l'amor de Déu, això és molt gran, eh? Sí. Quin privilegi avui, eh? Tenim quilos i quilos de talent avui així a l'estudi. Lola Herrera i Héctor Alterio, que han portat al teatre una pel·lícula que tots tenim en la memòria, vull dir, és un clàssic tendre, bonic, en dos cracs, però la seva posada en escena en l'escenari no desmereix, tot el contrari. Crec que és l'única oportunitat de veure a estos dos animals de teatre. La tenim a València, com dia l'altre dia, estem disfrutant d'unes setmanes de teatre de qualitat que tenim que aprofitar. Quin nivellón, eh? Sí. Quin nivellón, és de veres. Fins al diumenge, està complicat el tema de les entrades, a més, perquè estan plenant el teatre. Uh-huh. Bueno, ells són Héctor Alterio i Lola Herrera, però no únicament en l'elenc, també hi ha actors més joves, en fi, magnífics en la direcció, Magu i Mira, che, molt bé. I, bueno, parlem de falles, perquè avui és dijous, és dia de parlar de la festa, i anem a parlar de la gala de la pirotècnia, entre altres coses, que ha distingit a la pirotècnia Zarzoso com a, bueno, pues un guardó especial que els han fet enguany per ser una pirotècnia magnífica, per fer unes mascletades extraordinàries, per fer artesania en la pirotècnica des de fa molts anys i sobretot per ser garants d'una tradició pirotècnica que quan tens que treballar al Salt de Manfalles tens una alegria estupenda, però que forma part del dia a dia de la festa fallera, com és la despertar i el tro de bac. Són els únics que encara mantenen aquesta tradició artesana de fer el tro valencià, el tro de bac. I això és el que han premiat en esta gala de la pirotècnia, que per cert va destapar el calendari de mascletais i de castells amb moltes novetats, molts canvis i gent que debutarà i gent que passa a la primera fila quan no havia estat tampoc en els dies importants, o sigui, canvis que anem a comentar en la secció de falles. Sí, efectivament, estem davant del començament d'una nova etapa d'una nova era, i també venen pirotècnies de, bueno, pues de Granada, bueno, ja coneixíem Maria Angústies, però venen de Lleó, per exemple, també, a disparar, sí. I d'Osca, efectivament. Bueno, pues l'actualitat fallera també per descomptar l'exposició del Ninot i moltes més coses en València Abierta, que arranca ara mateix. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villa Toya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. Libre de temores, libre ya de amores. Amo Tour. La nueva gira de Miguel Bosé. Un directo espectacular que no te puedes perder. Seré tu amante bandido, bandido. El 20 de junio en Valencia, en la Plaza de Toros. Entradas ya en El Corte Inglés y miguelbosé.com. I look inside so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to call. Call your name 2-3 times in a row. Demà és el dia, és el dia de la estrena de 50 sombres de Grey, la seva versió cinematogràfica. Bueno, hi ha molt de benejó al respecte i està deslligant d'alguna manera una certa febre per, en fi, per les fantasies sexuals, per un cert coneixement o curiositat al voltant de les tècniques sado, i per això hem volgut avui raonar sobre esta qüestió i fer-ho en un bon amic, a més d'un estupendo sexòleg i psicòleg, és secretari general de l'Associació Espanyola d'Especialistes en Sexologia. És autor d'un llibre que vos recomano vivament i que es diu En què piensan los hombres, lo que hay que saber sobre el deseo y la sexualidad masculina, y sobre todo, amic, es José Bustamante. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado de saludarte, Chimo. ¿Cómo va eso? Un placer, muy bien, muy bien. Oye, pues con ganas de compartir contigo un ratito aquí en la radio al respecto de esta, no sé si fiebre, pero sí curiosidad de muchos de acercarse, ¿verdad?, a este mundo del sadomaso. La pelista, ¿te parece?, abriendo un camino que, en fin, que muchos están explorando. Y muchos. Bueno, claro, lo primero, una cosa que sí que caemos muchas veces en el error es intentar verlo solo desde las prácticas de dolor y de placer, ¿no? El sadomasoquismo en la subversión más pura. Y detrás de todo esto, claro, yo creo que los juegos de dolor y de placer quizás es más difícil que gusten a todo el mundo, y de hecho, pues seguramente muchas personas no sientan en ello ninguna atracción, ninguna gana de ni siquiera de explorarlo, pero sí que todo lo que es el universo BDSM, en el que también se incluye el masoquismo y el, como decíamos, la parte de placer y de dolor, sí que lo que es más habitual, lo que sí que es más fácil que llegue a más personas, son los juegos de dominancia y sumisión que entran dentro de este universo, ¿no? Y bueno, dentro de todo eso sí que es algo que muchas parejas no confesaban, pero que sí usaban como juego, básicamente como juego, ¿no? Yo soy el que un poco lleva las riendas hoy, o simplemente te ato, pero realmente no con cuerdas, que no puedas desatarte cuando tú quieras, o un poco simplemente jugamos esa parte de que estoy dominando yo y esta parte es la que me excita, ¿no? Eso no es tan extraño, y este tipo de, el hecho de que se plasmen en este tipo de películas, pues, y las novelas que tuvieron tanto éxito, lo que hace es que mucha gente se desculpabilice, aquellos que lo veían como una parte de culpa, incluso mucha gente que lo fantaseaba, pues se empieza a permitir esa parte de explorarlo un poco más, ¿no? ¿Te parece, José, que en estos juegos, digamos que incluya también, obviamente, la fantasía y claramente, pues hablando con nuestra pareja, a ver si nos apetece, digamos, bueno, dejar el sexo convencional por una noche o por un tiempo a un lado y probar, explorar otras cosas, que pueda haber, no sé, cierta misoginia también, no sé, por lo menos la imagen que da siempre este cierto desprecio hacia la mujer? Cierto, con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque es verdad que si se le puede, hay algo que no es positivo en la imagen que transmite la novela y también en estos juegos, es sobre todo esa idea de que por amor llevo a cabo prácticas sexuales un poco para conquistar al otro y me someto, no por una cuestión de que realmente yo quiera hacer esto, sino porque quiero conquistarte, ¿no? Estas ideas del amor romántico y de que consigo transformar al villano o a la persona oscura en alguien positivo, en alguien bueno, gracias por el poder del amor, esto encierra muchos problemas y está en la base de la mayoría de situaciones de violencia de género que vivimos, y con esto hay que tener mucho cuidado. Otra cosa indistinta es los juegos de, como decimos, muchísimas parejas, y no necesariamente la parte dominante la lleva el varón, practican este tipo de juegos de dominancia y sumisión, ¿no? O sea, ahora mando yo y ahora pues buscamos posturas pues más o menos en las que yo soy el que ejerce el poder, y esto pasa, como digo, en muchas parejas, ¿no? El jugar un poco a, bueno, ahora tú te pones de rodillas quizá, o ahora eres tú el que me lo pides y yo soy el que te digo que no, o un poco medio jugamos a forzarnos, pero dentro de esa intimidad y esa complicidad de la pareja. Claro, hay que distinguir bien lo que es la parte que tiene que ver con el machismo, la parte que tiene que ver con el sometimiento a la mujer, con la que tenemos que tener mucho cuidado, a lo que son un juego que puede llevar a cabo una pareja sexual con las normas bien claras, sin que haya coerción en ningún momento, que por supuesto los dos estén de acuerdo, y que, como digo, no necesariamente es el hombre el que ejerce el papel dominante, ni mucho menos. Bueno, pues digamos alternativas al sexo, digamos, más convencional, formando parte, obviamente, que entre los dos hay un acuerdo, pero bueno, pues aquello de taparle a la pareja los ojos, practicar algún susurro de frases al oído, y obviamente si al final de la cuestión está la pareja contenta, pues estupendo. A mí hay una cosa que me gusta, y es la parte de la fantasía, de que creo que puede enriquecer además los encuentros sexuales de la pareja, y el hecho de que exista también un antes y un después. Que no sea solamente el momento de la práctica, sino que forme parte del juego, me parece estimulante también para la pareja, ¿no? Claro, sin duda. Si las novelas cuando salieron, o estas películas, o cualquier otra aventura erótica que veamos en televisión o en novelas, nos ayuda a servir como chispa para que empecemos a permitirnos la fantasía, a explorarla, a hablar de ella, aunque solo se quede en ese terreno. Muchas veces las fantasías es bueno que se queden ahí, en una fantasía, ¿no? Y tienen ese motor y esa fuerza precisamente porque nunca las hemos llevado a cabo, ¿no? Y no hay, de hecho, un gran error es pensar que todo aquello que fantaseo lo quiero llevar a la práctica. No es cierto. La fantasía, por definición, basta con ser cualquier pensamiento, incluso recuerdo erótico, que me produce excitación el tenerlo en la cabeza, no necesariamente llevarlo a la práctica. Entonces, como juego para la pareja puede ser muy enriquecedor, sin generar las expectativas de, bueno, ahora de repente vamos a ver esta película, vamos a ver esta novela, y nuestra vida sexual va a dar un vuelco terrible, ¿no? Para nada. Puede ser un buen inicio y una buena excusa para empezar a hacerlo, pero necesita un recorrido y una continuidad. Bueno, según dice nuestra amiga Silvia de Béjar, además prologuista de tu libro, dice que las fantasías sadomasoquistas, en su blog lo puedo leer, dice que puede haber hasta entre el 30 y el 50% de la población adulta, pues tenemos o tienen estas fantasías sadomasoquistas. Otra cosa es luego quien bueno, somos más conservadores a la hora de ponerlas en práctica, ¿no? Sí, sin duda. Entre otras cosas porque, como decimos, ya más allá incluso de la parte de placer y dolor, hay mucho más recorrido en los juegos de dominancia y sumisión, ¿no? Esa parte, como tú mencionabas, de tapar los ojos, de que te aten, y de alguna manera, en un contexto seguro, porque es una persona en la que confías, es tu pareja, sabes que en realidad esto va a parar cuando tú quieras, esa parte de dejarte llevar del todo, de que sea el, de que realmente pierdas el control, en una sociedad en la que constantemente estamos tratando de manejarlo todo y tenerlo todo en la cabeza, pues tiene una parte muy sugerente en la esfera sexual, igual que ser tú el que eres un poco el dueño y el responsable de, del placer, por así decirlo, de la otra persona durante un rato, ¿no? Por supuesto que a nivel mental está en muchas, muchísimas personas, incluso en la práctica, no tanto la parte del dolor, pero sí la de la dominancia y sumisión es más frecuente de lo que cabría imaginar. Bueno, pues este fin de semana puede ser bueno para iniciarse, digamos, en este mundo de la fantasía, porque además es el día de San Valentín, día, obviamente, en el que, bueno, pues tenemos que cuidar un poco más a nuestra pareja y que todos los días sea un poquito también San Valentín. Pues Bustamante, como siempre, un placer. Te envío un abrazo, amigo. Muchas gracias. Otro para ti, un placer, como siempre. Que disfrutes. De lo igual. Y cada uno con lo suyo. Gracias. Igualmente. Un abrazo. Look what you've done to me. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, dos sets a la piedra para cocinar de la manera más saludable. Un set compuesto de un wok de 26 centímetros y una plancha de 24 y otro de una cazuela con tapa y una sartén de 28 centímetros. Por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 15 de febrero, la cartilla del wok y la plancha, con la garantía de Hispano Suiza. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Sorprende a tu pareja con una cena de los enamorados irrepetible en el Salón Mediterráneo. Sábado 14 de febrero, boleros, alegres salsas y encantadoras bachatas interpretadas en directo y disco móvil con los éxitos de siempre. Cena por solo 35 euros, todo incluido. Salón Mediterráneo, Albal. Reservas al 96-126-3299. Ahora, volem convidar-vos a una cita lúdica, en fi, plena de jocs, de participació per a tota la família. És un concert, és un encontre que es diu Música i Solidaritat i que tindrà lloc este diumenge. Este diumenge 15 de febrer, el matí, de 11 a 2, la cita en el Parc de l'Oest de València, el Parc de l'Oest, este que està en el creuament de l'avinguda del CIT, en el carrer Enguera. És el Dia Internacional del Xiquet en Càncer. I a tots ens toca el cor, per descomptat. I a més, hi haurà artistes, en fi, jo dic fantàstics, hi haurà, en fi, esports, ja dic, tota una gran festa. I qui ho organitza? Pues iniciatives per a la financiació de la investigació del càncer infantil. Els amics de aquesta fundació a la que li tenim, en fi, especial afecte, per descomptat, i que va en la memòria de la xiqueta Iraila, de la xiqueta cantora. I així està son pare, Juan Latorre, que és un dels organitzadors, per a contar-nos detalls d'aquest encontre en el Dia Internacional del Xiquet en Càncer. Hola, què tal, Juan? Com estàs? Bon dia. Bon dia, Ximo. Un plaer, com sempre, estar amb tu. Un gust. Vaig a la que heu muntat, eh? Quants concerts, quin matí més divertit anem a passar. Jo pensé que sí, perquè hem pensat en tot, des de 0 anys fins a 150, n'hi haurà, com tu bé has dit, un grup d'animació socioesportiva amb 12 voluntaris per a jugar amb els xiquets, en globus, en paracaigudes, en hockey, en fi, un fum de coses. N'hi haurà actuacions d'un parell dels xiquets, companys d'Iraila, de la Voz Kids, a més d'uns altres artistes. S'estrenaran dos temes inèdits, un dedicat a Iraila i un altre que serà la sintonia a partir d'ara de la nostra associació, molt divertit, que estic segur que els xiquets els agradarà moltíssim. que vaig avançar només que es titula El bicho. El bicho dice que tenim que xafar i machacar, com deia Ireila. Ja veureu com d'una cosa tan lletja anem a fer una cosa molt, molt divertida. I, en fi, vos espere a tots, en el parc de l'Oest. Això sí, tinc que dir que per a poder entrar n'hi ha un requisit indispensable, i és ser seguidor de la pàgina d'Iraila. Només n'hi ha que entrar al Facebook d'Iraila, facebook.com/Iraila La Torre, i donar-li el clic de me gusta la pàgina d'Iraila. A més, també podran entrar gratuïtament els menors de 14 anys, els majors de 65, els que tinguen entre 15 i 64 i un coret molt gran, i els que siguen residents en qualsevol país del planeta Terra. Estos són els requisits, no? Sí. O sigui, que pots entrar tot el món, absolutament. L'únic requisit és això, fer-se amic de la pàgina de Facebook d'Iraila, donar-li el me gusta. Entre les actuacions, pues ja dic, no? Està la xiqueta Yassira, que és estupenda, Edu Sánchez. Correcte. També. He vist que està, bueno, una parella de gran talent, com són Emma Get Wild, que són músics professionals de primera. Correcte. Josh Steele, Veronica Brown. He vist que hi ha música de folclore celta en directe. Exacte, sí. De Whistling Thieves, que és una banda també molt, en fi, molt atractiva. I conforme tu dies, no? Si anem en nanos, manualitats per a poder fer cantita de coses, maquillatge de cara, estivet, entesí, globoflexia, jo que sé, moltes coses. I bueno, pues ja n'hi haurà algun puestet d'aixina de begudes per a fer alguna cosa de gasto també i que es puga col·laborar. I pots fer-te també donant d'esperança de vida, no? Exacte. I tirant una maneta en la vidriola d'Iraila, que això sempre anirà bé. Sí, esperem que algú es faça l'ànim. Com jo dic, que a ningú li doni vergonya, perquè moltes vegades m'han dit, escolta, és que jo no puc donar més de 5 euros al mes. Dic, però què m'estàs dient? Com si només pots donar un euro, el que faça falta. O sigui, qualsevol quantitat és bona, perquè després es multiplica per milers, i qualsevol quantitat és bona. Com tu has dit, que n'hi haurà llocs per a fer una miqueta de gast, però molt poquet, perquè anem a ficar-ho tot a preus populars. Aquest dia no està pensat per a recaptar diners, sinó per a conscienciar a la gent de la problemàtica del càncer infantil. Aleshores va ser tot en preus populars. N'hi haurà entrepans a un euro, n'hi haurà cerveses a un euro, la Coca-Cola serà gratuïta per gentilesa de l'empresa Coca-Cola i la col·laboració de Bankia, del grup hosteler 374 de Galícia, cerveses Estrella Galícia, en fi, han col·laborat Radio Taxi, Mi Tesoro de Plata, RKR, han col·laborat tanta gent que anem a donar-lo. Va ser una miqueta com si te digueren la tenda de tot a un euro. Molt, molt econòmic tot, per a que qualsevol puga passar una estoneta bona en nosaltres. I una gran festa, una festa de, en esperit lúdic, però també, conforme Juan Latorre, el papa d'Iraila, està diguent-nos, pues, per a acostar-nos a una realitat que està ahí, a sumar-nos a tirar una maneta per a la investigació del càncer, que, com molt bé deia Juan Latorre, el papa d'Iraila, són euros que se multipliquen i que al final salven vides. Bueno, al final i al principi són els que salven vides. Iniciatives per a la financiació de la investigació del càncer infantil. La Fundació d'Iraila, és un plaer parlar amb Juan i convidar-vos a tots a esta gran festa. És el diumenge, pel matí, de 11 a 2, Dia Internacional del Xiquet en Càncer. Juan, com sempre, un plaer, un abraç, que siga un èxit. Moltíssimes gràcies, Ximo, una abraçada. Servicios informativos. La radio. És el 1:00 i l'última hora informativa, César Molins. Hola, César. Hola, Ximo, bon dia. Molt mala notícia per a començar. És un nou cas de violència de gènere en la Comunitat Valenciana, en València, concretament en la ciutat. Una dona de 38 anys i de nacionalitat espanyola. Quins detalls tenim a aquestes hores? Pues, segons la Policia Nacional, Ximo, la seva parella sentimental, un home de 47 anys, hauria sigut l'autor d'aquest assassinat. Un assassinat que s'ha comès amb una arma blanca. El presumpte autor dels fets ha sigut detingut en el domicili de la parella situat en el carrer Astúries de València. El suposat agressor ha sigut el que ha cridat als agents de la policia sobre les 10:20 del matí per tal d'alertar-los de la mort de la seva dona. A la parella i la policia pues, ha trobat el cos en seguida de la víctima. Sobre l'arrestat no existia cap ordre d'allunyament. La delegació del govern ha convocat 5 minuts de silenci a la 1:30 davant de l'edifici del carrer Colón. L'Ajuntament de València també se suma a esta mostra de dolor. Ha convocat a aquesta mateixa hora una altra concentració, un minut de silenci davant del consistori. Troben el cadàver d'un home major en una sèquia en la V30, molt proper del barri valencià de La Torre. Sí, l'home, el cadàver encara no ha sigut identificat. Segons els bombers, pues, estava atrapat en esa canalització, en esa sèquia, situada en el terme municipal de Paiporta, entre ese terme i el barri de La Torre de València. Els bombers han assenyalat que el cos de la persona pues, estava atrapat en esa canalització. Un avís que han rebut a les 10:30 del matí, tot apunta a que es tractaria d'una mort accidental. L'home hauria caigut a la sèquia. La policia desmantella una xarxa que ha captat, presumptament, estan investigant-ho, a 300 dones romaneses per a prostituir-les en Espanya. Els agents han detingut a 22 persones. Sí, 10 en així a Espanya, la resta a Romania. Segons la policia, a les joves se les obligava a exercir la prostitució a un club d'alterne de la costa alacantina, al Fas del Pi. Es tracta de dones que estaven en situació de necessitat econòmica, que eren captades quan encara eren menors d'edat. La red operava des de 2005, així en Espanya des de 2011, i pues, els beneficis haurien de ser pues, a vora 100 milions d'euros. Es blanquejava a través d'un concessionari de vehicles de segona mà d'Alacant. En tribunals, una dona acusada de matar el seu exmarit en una barra de ferro ha acceptat 6 anys de càrcel per un delicte d'homicidi. Sí, la fiscalia em demanava 20 anys de presó. Els fets van ocórrer a octubre de 2012 a la localitat castellonenca de Torreblanca. En mig d'una discussió, la dona condenada de 53 anys convivia amb el seu exmarit a pesar de que existia una ordre d'allunyament que li impedia apropar-se a la víctima. El fiscal ha rebaixat la condemna perquè considera que esta dona té les facultats mentals alterades i presenta una personalitat paranoide i compulsiva. Vaga en els estibadors del port de València. La jornada de vaga convocada per avui està seguint secundada per, bueno, de manera majoritària per quasi tots els estibadors del port. Sí, a més, bueno, ja que recordar que esta vaga està motivada pel bloqueig del conveni col·lectiu, els paros són intermitents de 3 hores per cada torn de treball. L'activitat al recinte funciona a mig gas, en les terminals de mercaderies, no afecta a la de passatgers, i la policia des de primera hora del matí està vigilant els accessos al port. La mobilització està fent que els camions entren molt a poc, està creant cues i a més està ralentissant també les labors de carga i descarga. Sí, molt espai, efectivament. Sí, sí. De carrer, les vies pròximes al port i en atascos realment importants. Anem a la informació de l'horatge. Dia inestable, no? Un dia gris. Sí. Dia raro. El cas és que així a l'est de València... Però avui ja no vindrà... No acaba de ploure, no? Sí que les previsions apunten a que la província de València va ploure avui també, no? Està fent tot més en la meitat sur de la província de València, no? A Polinyà de Xúquer, per exemple, han deixat caure 10 litres per metre quadrat. No és massa pluja, no? Però està concentrant-se en aquesta zona sud de la ciutat de València. Continuarem en temperatures en ascens, Ximo. La màxima avui 15 graus i avui encara bufarà el vent de l'est, vent de llevant, encara que demà ja girarà podent una altra volta. Vaig a pujar les temperatures, sí, estan uns dies més, més agradables, encara que està el cel i sinó gris, sí. Doncs, per almenys ja no s'està fred estos dies ara. Sí. Molt bé, més informació en César Molins a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, i ara, els esports, la informació futbolera del València, en un minut. Increíbles últimos días de rebajas en Dormitienda. Y ahora, por la compra de tu colchón, una fantástica mantita de regalo. Dormitienda, la mejor calidad al mejor precio. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Celebra San Valentín en A Bordo con Marisco. Descubre las fabulosas ofertas de gran surtido de marisco que hemos preparado para ti. Bogavantes crudos a 6,99 euros. Rojos brillantes a 35,95 euros kilo. Gambones gigantes a 7,95 euros kilo. Ven a Bordo y enamórate con nuestras ofertas. Tovarich Vicente, buenos días, Tovarich. Nastorovia, Nastorovia, tú hablas ruso. Podemos hoy, Vicente, hacer la sección en ruso con acento de Ucrania. Sí, de Ucrania no, acento ruso. Acento ruso de la misma Rusia, bueno, en Ucrania sí. Están teniendo una buena. Te puedo decir, como resumen del partido que están jugando, Avnoprofanovorotsky... Momento, no me hables tan rápido, que de ruso yo sé... Prost, ah, no, Prost es alemán. Nastorovia, como te digo, cuando ellos brindan con vodka, se dicen Nastorovia. ¿Por la novia? ¿Por la novia? Es decir, Tovarich. Bueno, no sé, cada uno que brinde, pero lo que voy a decir. Háblame de espada. A ver, crónica del partido. Valencia Club de Fútbol, Zenit de San Petersburgo. Crónica, resumen del partido. Adelante, Tovarich. Resumen rápido, sí. Sin traducción literal. Opropamovic. Skolic. Atenta Metrovsky. Eso debe ser otra cosa. Debe ser que ha habido un disparo a 30 metros o algo así. ¿O qué? Pero, hay uno en Twitter que me ha insultado porque he puesto una frase de la web del Zenit para explicar el partido. Perfecto ruso. Y me ha dicho, ¿eso quiere decir córner? Yo, pues acabáramos. Bueno, estén así fin coña, ¿per qué? Porque igual diría, ¿pero estos de qué van? Es que ya sabeu que hoy el Valencia, en plan de entreno, pero de un partido contra el Zenit de San Petersburgo, porque aquel de San Petersburgo, vaya, ni llega ni res, porque fa un fretorro allí que talla el de chorro. Hemos tenido un error gravísimo. ¿Qué me quedé? Teníamos que haber empezado con sintonía del Kasachov ese. Correcto. Kalinka es la... Toca la bala laica. Sí, qué grande. Sí, igual Arantxa Ferrer en un alarde sin parangón en la historia del radiofonismo contemporáneo pudiera encontrar en la base de datos algún tema ruso. Se pudiera ser... Y hay más versiones, pero... Conta, está, Mira, cómo tiene una flexibilidad de rótulas envidiable a sus apenas 36 años, don Vicente. ¿Yo? Sí. Aviso a los pies en cuanto oigo una melodía. Es imparable. Che. Total, que el Valencia está jugando contra el Zenit de San Petersburgo. Sí, escúchame, hombre. Déjeme. Pero voy a conectarme a Valencia FC Play para ver el partido. ¡Y ya! ¿No? No lo está dando. Escúchame, no dejan entrar a la prensa. El tema es el siguiente. Sí. Nuno prepara el secreto. Ese gran duelo contra el Getafe. Sí. No hay árbitro profesional. Es un partido. Pues es un bolo, un entrenamiento. Bueno, pero es un... Escúcheme. Mola verlo al aficionado, le gustaría verlo. Ningún periodista de Valencia puede informar de ese tema. ¿Ay? Nadie puede pasar al mini estadi. Y de repente nos llega la web del rival de Valencia, el Zenit, dando con todo lujo de detalles alineaciones, lesiones, goles. Che. Pero en cirílico, no sé. Se puede traducir. Me ha dicho uno me ha aconsejado. Tradúcelo por Google. Y yo le he contestado. Pues mira, voy a llamar a uno de Zolotaya, ahora que están cabreados, y que son rusos y que me lo traduzcan. Tengo que decir que Damián Villagán está muy enfadado conmigo especialmente, dice, porque si tú has estado... Usted la lía siempre en las redes sociales, en Twitter, enredando... Primero le falta humor. Pone usted unos Twitter, pero es verdad, hace falta humor en la vida en general. Primero le falta humor. Y cintura. Me dice que como yo estoy en los dos lados debería entenderlo. Y digo, oye, puedo entender mucho. Y que, bah, que y no que, se enfade, Damián Villagán. A Clarín, que es el responsable de comunicación, sí, director de comunicación si no, del no Valencia Club de Fútbol... Y va a mí. Que no le estoy dando un palo, simplemente le he dicho, siempre estás tenso, Damián, relajación. Porque le habrá caído algún palo por esto. Relajación. Si uno no quiere que se vea el entreno, ¿y por qué da la información la web del... Pero vamos a ver, si es que un partido, Valencia-Zenit... Era un periodista ruso allí metido. Amistosete, o lo que sea. Es un poquito una pachanguilla si es que, para probarse, ¿no? Si es que Bezo creo que ha hecho un tuit. Ah, pensaba que ha hecho un gol. No, Bezo, pues también Bezo ha hecho un tuit metiendo la gamba de manos. Total, que un tema que no tiene más trascendencia, señor Rovira, que un bolo que se dice, pues ha puesto a todo el mundo tenso. Y claro, ojo, la web de los camaradas del Zenit ha subido como la espuma. Claro. Todo el mundo buscando. Alguno me dice, tradúcela por Google, no sé. Pero oiga, que yo quiero informar, sin más. Ya está. Sí. ¿Qué sabemos? Contar las cosas. En el momento de entrar en este estudio, Tovarić, ¿el resultado Shaforawi, cuál era? Tovarić, Shaforawi. En el momento de entrar, el resultado era 1-0 con gol de Parejovic. Parejovic. Que luego sale Sionatis. ¡Ostras! No, eso ya... ¿En serio? Eso, lo que acabo de decir es de Asterix. Sí, se ha pasado del ruso al galo antiguo. Políglota como gao de envidias. Sí. Exacto. Como que, ¿pero qué me dice? ¿Lo de Parejo es en serio? ¿Se ha lesionado? Que nos lo diga Tovarić. Tovarić, Folgado. ¡Yeah! ¡Yeah, no se dice! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se saluda en ruso? Es que no sé ruso. Es que no sé ruso. ¿Cómo yeah? ¿Tú te crees tú que los del cine dicen yeah? Hombre, algo muy parecido. Ah. Yo sé lo que me va a enseñar, tú sabes que el ruso español, español-ruso, maneja muy bien el nuestro amigo Eduard Forés. Sí. ¿Ah, sí? No tenía ni idea. Yo tampoco. No tenía ni idea. ¿Tú sabes cómo es en valenciano pan ruso? ¿Me está preguntando a mí? Tovarić Folgado, responde usted. No, yo tampoco lo sé. Pan ruso. ¿Cochinarra? No, es lo que hay. Que le va a llegar un WhatsApp de Villagay. Hombre, no. Si resume el partido. Usted. Mira, ya nos ha venido Lola Herrera. Mira qué guapa está. En el estanque dorado. Y mira Héctor Alterio, míralos, qué bonitos. Bueno, ahora enseguida están parlante en él. Dos cracks, ¿eh? De ejemplos de superación en tantas cosas. Diga usted que sí. Y un pedazo de obrón. Bueno, sí. Pero vamos, anémalo con él. Entonces, ¿qué pasa, Tovarić? No tenía mi información. Un momento, Salva. ¿Tovarić? ¿Salva? Estoy marechante, ¿eh? Sí, estoy casi. Escúcheme, meta mano en el asunto, porque si no, según Tovarić, Shaforawi, Rovira... El partido se resume con Parrus y al Choro Pocher. No puede ser. Bueno, ¿qué pueden contar al Soyens a esta hora del partido? Pueden contar Valencia-Zenit. Desde su dron. Pueden contar lo que... Bueno, primer tuit echaba el counter oficial del Zenit en inglés. ¿El inglés? Cuando el Valencia ha parado también rusos para decirnos que dejaran de tuit echar el partido. Perquè era un agravi comparatiu amb els mitjans de comunicació valencians que estaven fora i que no podien entrar perquè en uno així ho havia ordenat. A partir d'ahí han paralitzat el compte de Twitter, no tuitejaven ni en el compte oficial en rus ni en el compte oficial en anglès, però continuaven contant el partit al minut en la seua web. És a dir, que el Twitter oficial del russos del Zenit ja té una plana web en anglès. Ahí no ho feien tampoc, però sí que ho feien en la seva plana web en rus. Claro. Entonces hem entrat a la web en rus del Zenit i a partir d'ahí, en companyia d'un traductor, pues hem seguit al minut tot lo que passava en el... Qué fácil. En el partit. També vos dic una cosa, al Zenit de Sant Petersburgo, però en la seva estància en Espanya, perquè avui tornen ja cap a Rússia, de fet, l'última informació és que esta nit ja van a dormir en Sant Petersburgo, des d'ací se'n van cap a l'aeroport de Manises i ja volaran cap a Rússia, bueno, pues acompanyant del Zenit, com és normal en qualsevol club que es desplaça molt de temps fora, van mitjans de comunicació. Pues de mitjans de comunicació russos que estan ací han pogut entrar a l'interior del mini de Paterna, Con Sifuren, ojo, pues treballadors, colaboradors, Sifuren membres del club. Escúcheme, tenemos a Lola Herrera y Héctor Alterio, que van a tener enseguida dos monstruos de la escena. Lo que se ha escenificado en Paterna supera con creces. No, ha sigut molt curiós, perquè Russos estaven dins, nosaltres estàvem fora, Nuno havia ordenat que no hi haguera premsa, Russos al València li l'han clavat, el València ja sospitava que ho anaven a fer, a la fi, pues, li l'han clavat, primer en el Twitter, després en la web i després en els periodistes russos que estan ahí dins, i a partir d'ahí, bueno, pues hem conegut totes les dades i tots els detalls a través de la web del Zenit. I 1-0 ha guanyat el València amb gol de Parejo en la primera part. Ha fet dos equips Nuno. Parejo, Sí, ha fet dos equips Nuno. Sancers els ha canviat. Traia una formació molt pareguda a l'última formació que va guanyar en Lliga Cornellà, amb el mateix sistema. El 4-3-3, en lloc de Rodrigo, estava Rodrigo de Paul. La resta de l'11 era el mateix. Ha canviat absolutament tot en la segona part. Ha jugat Fegulí, que recordareu que ahir contàrem que, bueno, que tenia encara infectada ixa dit, ixa ungla del dit gros del peu dret, on, bueno, li van pegar la xafa dos dies abans. Avui Fegulí ja ha pogut calçar-se la bota i ha participat de la segona part. I al final Parejo, que se retirava sobre el minut 38 de la primera part amb un problema semblava greu en un primer moment en el turmell, la informació que acaba de comunicar-nos el València és que tot ha quedat en un esglai. El futbolista ni tan sols ha tingut que traslladar-se a cap clínica que està així al costat de Paterna per a fer-li proves. Les proves que se li han practicat en l'edifici principal de Paterna han donat negatiu en quant a lesió. No té res, és un colp, és una contusió i per tant podrà jugar davant el Getafe. ¿Cómo me alegra tu información sobre Parejo? Porque yo me había quedado en que tenía Fruski Spaski y eso me sonaba fatal. Es que no podía, cuando le han pegado el colp, ¿vale? Ay. Y no podía retirarse pel seu propi peu del camp d'entrenament, han tingut que agarrarlo entre, no sé si era un fisio o el metge, o el ATS y el metge, perquè no podía caminar, y claro, tot el món diu, era lesió greu. Los periodistas rusos son los que han trasladado a Parejo a la para cerrar el bucle. ¿Podem traure alguna conclusió? Per cert, hi ha un àrbitre arbitrant del partit, un àrbitre valencià que xiula en preferent, Vicente Gil, o sea, n'hi ha àrbitre. Sí, però no és oficial, ojo, que ahí sí que... No, el partit no és oficial, no, evidentment, clar que no és oficial, és un amistós, senyor, però ningú havia dit el contrari, simplement ens havia cridat l'atenció que s'estava tuitejant des del cor quan Nuno havia prohibit que se tuitejara. Vull dir, era algo increïble. Però bueno, ahir ja sospitàvem que anava a córrer això, eh? I Bezo, què ha passat amb Bezo? Bezo, jo no me dono compte, va, de lo de Bezo. Conta'm. Pues algo ha puesto, no sé qué ha puesto algo también. Ha tuitejat també algo. Ha debido tuitejar algo y le han debido caer... Pégate un vasco ya. Le han pegado tres calbots y ha dicho tú, Bezo, y una flor. No hemos dicho que Nuno decía que esto era secreto, collons. Nuno havia prohibit la presència de la premsa o que això isquera i que se venen a conèixer la formació, el sistema, etc. I a hores d'ara a mi me consta que Nuno està cabrejat per el que ha ocorregut amb el Zenit. El València ha tractat de que, bueno, se paralitzara qualsevol activitat a través de les xarxes socials donant informació respecte al partit, però els russos han dit, vale, perfecte, no tuitegem en el nostre compte de Twitter d'anglès, que és el que estan seguint tots els periodistes, tampoc en el rus per si de cas, però en l'enllaç de la SEC que portava des del Twitter a la seva web en rus s'ha donat al minut pues, tota la informació del partit. Jo tengo una pregunta, no sé quién va a la presa, però a Nuno le podemos preguntar, oiga, un partido donde dentro de un campo puede haber 40 personas entre futbolistas, suplentes, árbitros, no árbitros, nadie va a decir lo que está pasando en el partido. ¿Vamos a engañar al Getafe con esta estrategia? Te has mareado, Tovarich, te has caído. Tovarich ha caído. Ya no quieres saber más. Ha sido Villagán. Igual tiene un detector de ¿cómo digo yo? De señal. Y... Che. Bueno, es que, de la... Discúlpeme, es que son chorradas, por el amor de... Sí. ¿Qué quieres esconder a estas alturas del siglo XXI? ¿Qué quiere usted? Yo la actitud de Nuno, en algunos momentos se le va la pinza y se lo haremos y no sé, y que se cabreche de esta manera. Y al final Damián acabe también enfadad. Damián acaba enfadado porque se le rebota a todo el mundo. Se rebota a todo claro. el mundo. Y acaba enfadado con usted. Y no es plan, tampoco claro. con usted y con medio mayor. Y yo también. Al final me lo tomo de broma. Porque bueno, vamos a saber quiénes van a jugar. Pues claro que lo sabemos. De fet, volia comentar-li a Salva si de la alineació inicial de Nuno contra el Zenit podrien traure... No sé, sí. algun rasquidet de que poguera haver novetats contra el Getafe diumenge, recordeu, en Mestalla a les 12 del migdia. Ojo, según mis investigaciones no soviéticas ya, rusas directamente, sí. el primer equipo que ha probado queda la duda de Depol Feguli, pero es el equipo titular al 100% porque ha jugado Alves en portería, Barragán, Mustafio también diga ya, ha jugado en el centro del campo, importante de entrada, Enzo, lo cual quiere decir que está recuperado, Parejo Fuego, recuerde que André Gómez está sancionado, ha jugado Piatti por la izquierda, De Paul por la derecha, y Negredo. Y Negredo arriba. Obviamente porque Alcácer sigue lesionado. Alcácer sigue lesionado. Es decir, que yo no he salido de la 97-7, no he salido de la 97-7, y obviamente sé... el equipo que ha jugado, o sea que Nuno espabila, perdiz. Bueno, por lo menos que ha probado a Rodri de Paul en vez de Rodrigo Moreno. Sí, ¿no? Eso sí, en vez de Rodrigo Moreno, cierto. Y vamos a ver si Feguli de aquí al domingo se recupera. Exacto, y pero ahí el tema es ver si Feguli recupera o no, porque ya sabe usted que Piatti y Feguli, los dos fichajes de Peter Lim de esta temporada... Son dos imprescindibles, son los favoritos. Se han convertido... se ha convertido en referencia para jugar por las bandas en Nuno Espíritu Santo. Piatti, ayer había un informe en Superdeporte que recomiendo vivamente, está haciendo un temporadón, una temporada muy buena, lleva unas semanas lesionado, sí, pero sí. está haciendo los mejores números desde que llegó a Mestalla, está aportando goles decisivos, asistencias, y aparte, bueno, le da viveza al juego. Bueno, es que hace que yo hoy estoy simpático. Mira que se ríe encima, vamos. Claro, mira. Porque hace un año y medio a Piatti le empujábamos hacia el aeropuerto sin parar. Sí, es verdad. Con dándole la gente aquí dándole unos palos, no sé, pana, era un paquetón, márchate de aquí, que te hemos encontrado equipo, me cae en ti, Piatti. Piatti decía, oiga, si yo tengo contrato, que tengo novia en Valencia, que estoy a gusto. No tenía ni dorsal, pobre, le han dado unos y se quedó, y se quedó a malas penas, y ahora es el deseado. El fútbol es grande, señor Rovira. Es muy extraño como la vida. No tan grande como el señor Piatti, pero grande. Así es, así es, así es. Bueno, y con cada dijous anem a fer un raconet també en este apartat de Esports i Futbolero de València Abierta per a contar-vos les novetats del gran equip del projecte FER. Foment d'esportistes en repte. Ja sabeu que és un projecte al que li dona suport la Fundació Trinidad Alfonso. I de què es tracta? Pues de fer costat a l'esforç dels atletes valencians per a que els atletes valencians aconsegueixin els millors resultats en les competicions nacionals i internacionals. Don Vicente, sí. Les grandes destacades esta setmana en Proyecto FER són mi Blanca Palmer, que és de Gandia la xiqueta. I mi prima Tamara Miquel. I su prima Tamara Miquel, que s'han llevado dos medalles... Bueno, están en la élite internacional, estas nenas. Ojo, oro para Blanca, bronce para Tamara. Las gemelas del taekwondo valenciano siguen aportando alegrías al proyecto FER, proyecto Trinidad Alfonso, proyecto Juan Roch. Apoyamos esos proyectos. Y tanto que sí. Seguimos apoyando, pues que Blanca y Tamara en las próximas cites pues continúen a conseguir éxitos. Pero ojo, es que los éxitos que han conseguido son ni más ni menos que en el Campeonato de Europa de Clubs. Ojo, importante, participaban por primera vez en su carrera deportiva. ¿Y qué pasaba? Que había prensa. Y se ha podido contar. Y lo hemos podido contar de una forma meritoria. Hay que decir que Blanca Palmer es... es de Gandía. Taekwondista, que se dice así, de Gandía. Se colgó el oro en su categoría junior de menos de 44 kilos, mientras que Blanca Palmer venció con autoridad a sus dos rivales turcas en cuartos y semifinales y superó a una oponente rusa. ¿Ves tú? Ahí está la conexión. Es que todo gira en torno a lo mismo. La culpa es Zolotaya. Pues enhorabuena para Blanca y para Tamara y para este proyecto FER. Desde aquí le donem, claro que sí, todo el suport. Bueno, podemos ver a estas nenas en los próximos Juegos Olímpicos. Claro, pues vamos a ver. Tamara, Miquel, yo soy Pau Miquel, era deportista de picaña, se colgó un bronce. Sí, sí, muy meritorio. Picaña debe estar hoy recibiéndola en el ayuntamiento. Digo usted que sí. A mí los dos son del club de taekwondo de Serapión, ya moltísima alegría. Enhorabuena para Blanca y para Tamara. No, patrocinadas por Ferran Torrent. Ferran Torrent es todo en Sedaví. Es todo en Sedaví, efectivamente. Es el mueble y después Ferran Torrent. No, priñeo al comisario. Muy bien, amigo, cuídese mucho. ¿Con lo talla ha puesto un recurso entonces, Tovarich? Un recurso, no denuncia, recurso. Ah, ojo. Ah, no lo matéis. A esto lo diré, Tovarich. Bonus Ecofía, más del doble del plan McPhee. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat, Jeep y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! ¡Crucero a la vista! Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 17 de febrero, tendrás un mar de ventajas para que disfrutes de unas vacaciones de lujo a precios increíbles. Hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reservas desde 60 euros, pago hasta en 6 meses y hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Celebra tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia. Sábado 14 de febrero, fantástica cena amenizada con músicos en directo y la estelar actuación del cantante Juan Ramón. Una romántica velada que, si te apetece, podrás completar con noche de hotel y desayuno. Reserva en el 96-126-9658. Prepárate para disfrutar tu mejor noche de San Valentín en Jardines Venecia, en Alba. Celebra el Día de San Valentín en el corazón de la gastronomía valenciana. En los restaurantes La Sequiota, Planta Azul, Sequer de Tonica y La Llar del Peixcaor. Visita El Palmar. Restaurantesdelpalmarvalencia.com. Colabora Heineken. Vero Painter es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Painter, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Painter, suministros integrales de oficina. Grupo Verolín. Final de la media luna. ¿Qué pasó? Es una vieja y no una anciana. No seas bobo, tú todavía estás en los 70 y yo en los 60. Parece que tiene un novio guapísimo. Y que va a venir aquí el 14 de julio para tu cumpleaños con él. Mira qué bien, que eso lo ha decidido así, por su cuenta, sin que nadie se lo pidiera. Mamá y Norman. Él es Bill Rey. Bueno, ya hemos hecho una buena horita, 1:27, y como se anunciaba, es un deber, es un privilegio. Y vamos a hablar de amor. De amor, amor saludable, ¿verdad? De amor gozoso, de amor positivo. De amor a pesar de todo. De amor a pesar del miedo. De amor a pesar del tiempo. Amor en la pareja y también amor en la familia. Es una joya teatral que de verdad os recomiendo vivamente, una magnífica elección para ir al teatro. Están en Valencia, es un privilegio que los tengamos en la ciudad. Hasta el próximo día 22 en el Teatro Principal, que además es una de las joyas de la corona. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de una obra de teatro, de la adaptación, la obra de Ernest Thompson, En el estanque dorado, que por supuesto a todos nos suena y la tenemos en la memoria por la maravillosa película y llena de Oscars. En este caso, dirigida además por una directora y actriz queridísima en Valencia, que lo es todo en Valencia, que es un referente como la gran Maui Mira. Y arriba, en las tablas, en el escenario, pues hay que frotarse los ojos varias veces porque allí arriba están, y por primera vez además juntos, Héctor Alterio y Lola Herrera y Héctor Alterio. Yo es que de verdad estoy, sois tan nervioso de que estéis aquí. Bienvenidos. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Muy bien. Celebro muy bien, que muy nos bien. Saludes con esa sonrisa tan especial tuya. Y Héctor Alterio, ¿qué muchísimas tal? Muchísimas gracias por invitarme. Que va, el placer es nuestro, de verdad. Y recojo además aquí palabras de Mago y Mira, la que tenemos un respeto y una admiración enorme. Uh-huh. Y aquí en Valencia es. En fin, se la quiere muchísimo. Dice: con Lola Herrera y Héctor Alterio, la emoción está servida. La lágrima y la risa. La belleza incontestable de dos grandes por primera vez juntos en las tablas de los teatros de España. Oiga, la belleza incontestable. Es que es nuestra directora, oye. Hombre, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Nos tiene que... Nosotros también decimos mucho, mucho y bien de ella también. Claro, claro. O sea claro. Que es un juego que nos permite estar en tranquilidad para sí. Afrontar un trabajo que dura... bastante. Tenemos 250 representaciones encima y tenemos todo un año por delante. Es una especie de familia que se forma a largo plazo. Entonces tenemos que estar bien. Sí. No, es fácil no, estar no, bien no. con Maui, aunque no, bueno, ahora me contaréis, no. pero sí, sí. Eso de la belleza incontestable de dos grandes por primera vez juntos en las tablas de los teatros de España me ha llegado al corazón. Por cierto, quiero trasladaros de gente muy cercana y muy afín, entre otros mi madre, que os dé las gracias sí. por el rato que les hicisteis pasar en el teatro. Qué bien. Por bien. Cómo les habéis llegado dentro y por cómo les estáis conmoviendo al público valenciano. Mucha gente me lo dice. Por favor, dadles las gracias, porque lo que estáis haciendo es muy grande. Es una obra bonita. Mueve al público, se engancha en la función desde el principio, o sea, es el autor, yo creo que ha tenido una gran habilidad y todos nos hemos puesto al servicio de lo que había ahí, ¿no? Maui ha trazado una dirección, nosotros hemos dado lo mejor que teníamos y la verdad es que los resultados son muy buenos porque el público se engancha a la primera, ¿no? Y hacemos el paseo juntos estupendamente. Lo ríen, se emocionan, se carcajean, o sea, pasa de todo a lo largo de... pero juntitos todos, sin separarnos un momento. Me gusta cómo lo describes, Lola. Sí. Hacemos el paseo juntos. Sí, esto es el sí, teatro, sí, realidad, sí, claro, ¿no? Claro, claro. Y además hacemos nos indicáis el paseo camino, distinto, ¿no? O sea, aunque sea la misma obra, pues ya sabes, el teatro, el directo es lo que tiene, la maravilla que tiene, ¿no? Que un día lo tienes que hacer de una manera, paseas con ese público de una manera y otro día de otra, ¿no? O sea, que cada función es distinta, a pesar de que es lo mismo, ¿no? Y eso es apetecible como reto, ¿no? Porque tenemos que estar en forma y muy concentrados para entregar todo lo mejor, ¿no? Estás muy en forma, ¿eh? Esta sí. Es muy en forma. Y bueno, nos comentaba Héctor, además, lo que ya habéis hecho y lo que tenéis por delante. Hablábamos, Héctor, de que en el Estanque Dorado es sobre todo una oda al amor, a un amor a pesar de todo, ¿verdad? A pesar del tiempo, a pesar de los miedos, amor en la pareja, pero también amor en la familia. Por eso llega tanto, yo creo que eso está ahora, es inmortal, ¿no? Sí, llega porque toca todas las sensaciones vividas de los seres humanos. Cada uno se siente identificado de una forma o de otra con un personaje o con otro en algo que les toca muy de cerca. De manera que eso, dicho por Thompson con ese humor tan especial, ese humor negro, ese tratar un tema tan delicado como es la proximidad de la muerte, los años que uno lleva ya cargado y los pocos que quedan y todos esos elementos que aparentemente podrían ser un poco delicados para tratar, él los trata de una manera tan especial, con ese humor tan efectivo, que eso se transforma en una alegría, en la alegría que vemos cada vez que cae el telón y podemos ver la cara de la gente como agradecida por lo que le hemos dado. Y es muy importante, sabiendo que en definitiva es un juego. Es un juego, es una mentira, sabiendo que es lo que hacíamos cuando éramos pequeños jugando a los policías y ladrones y tratábamos de hacer lo que no éramos, y yo me transformaba y esperaba el carnaval para disfrazarme. En fin, todo ese juego se vuelve nuevamente con la ceremonia del teatro, el horario, la taquilla, la platea, el asiento, y esperar que lo movilicen a ese señor desconocido. Y nosotros, bueno, 250 veces es mucho, ¿no? Pero eso indica ese camino también, juntos, ¿eh? indica también que vamos bien. Adoramos a los actores, y bueno, y cuando sois actores como vosotros, que formáis parte de nuestra memoria emocional de todos aún más, lo complicado de que os oigan en todos lados del teatro, ahora que estaba refiriéndose a Héctor precisamente a lo que significa, ¿no?, el trabajo como actor, y que estáis tan creíbles, tan naturales, que nos metamos enseguida en el... No hay duda. Trabajar desde, bueno, entre comillas, desde la sinceridad, ¿no? Desde tratar las cosas de una manera normal, o sea, es una manera de hacer que yo creo... Vosotros parece muy sencillo, ¿no? Claro, mágico. Claro, o sea, es... yo, por ejemplo, que estoy con mucho catarro, cuando llego al teatro me pongo mucho mejor porque soy Ethel y ya no soy Lola. Entonces, esa transformación, de alguna manera, te la tienes que creer, ¿no? Y tienes que optar por eso, por entregar y salir ahí al juego. Es un juego, a mí me parece fascinante, sigue pareciéndome fascinante, y con tantos años, pues es... no hay nada que me guste de esta profesión más que el teatro. O sea, hay otras cosas que las hago con gusto, claro, es mi profesión y las... pero yo el teatro me fascina, me gusta, me apasiona, o sea, me parece que es una cosa muy especial. Y le hablo a Ethel ahora, este Norman, este mal genio que tiene, esto porque claro, nos seduce, porque es un tío, es un seductor, pero también nos cabrea. Pero es no decir, es mal porque... genio, Ethel sabe que está lleno de miedos. ¿Sabes? Está lleno de miedos, le asaltan y entonces él los traduce de una manera. Entonces, bueno, pues Ethel trata de comprender eso. Yo creo que incluso Ethel se ríe muchas veces de que es como una cosa, como una manía persecutoria, ¿no?, lo que él tiene. Y que, bueno, cuando le asalta, pues vive con él, convive con él, y debe ser difícil. Y Ethel lo ha entendido porque han hecho un camino juntos. Yo creo que hay una complicidad entre ellos. Seguro. Extraordinaria. Sí, si no duraría tanto tiempo, ¿no? Claro. 48 años. Claro. Y Norman tiene, entre otras muchas cosas, un sentido del humor magnífico, que parece una herramienta maravillosa. Sí, ¿no? Pienso que sí. De cualquier manera, no creo que sea consciente de eso. Fluye en él una constante, pero no de una manera consciente. Se divierte. Lo advierte también que se va a divertir con determinados personajes que entran en la historia, y el público se divierte más porque ya sabe lo vas que a ver ahora Norman la que va a liar, ¿no? Sí, eso está haciendo. Bueno, como decía Lola, el teatro tiene esas cosas, ¿no? Nos sentimos un poco patrón de nuestro oficio, hay que manejar los tempos, y además cada vez es distinto, porque cuando sabemos y estamos seguros de que en determinado momento se va a producir una respuesta, pues esa respuesta no se produce un día y otro día menos, otro día más. Y eso provoca en nosotros estar atentos y medir los tiempos. Claro. En eso llamo yo, somos patrones de nuestro oficio, de nuestro trabajo, y eso no lo da ni la televisión ni el... Eso es maravilloso, el poder controlar tú, llevar las riendas, ¿no?, de lo que estás haciendo. El espejo, ¿no?, de los personajes es el propio estanque, maravilloso, sí. Estanque dorado, pero bueno, es él también, es un espejo, o coloca el espejo a los demás, y yo no sé si en el estanque dorado, Lola, hablar de elección no me gusta, porque al fin y al cabo, pero ¿qué te llevas después a casa? El hecho de que, o la reflexión de que la felicidad en realidad la tenemos cerca, la tenemos alrededor, en las personas que nos rodean. Claro, pero sí. En nuestra gente querida. Claro, además uno debe rodearse de la gente con la que está bien, ¿no? O sea, no hay que ser masoquistas. O sea, realmente hay que sacar de la vida lo mejor. Y bueno, pues rodearte de gente que te aporte, que con la que puedas intercambiar, con la que puedas... yo creo que es fantástico, o sea, no podemos perder el tiempo, ya a ciertas edades ya no puedes perder nada de tiempo, nada de tiempo. Hay que ir al grano. Ay, claro, claro, o sea, que te quiero decir que aguantar cosas que no te gustan y tal, pues no, pero yo creo que podemos fabricar una parte de felicidad, esto que se llama felicidad entre comillas, ¿no? Que yo llamo estar a gusto, ¿no? Porque lo de la felicidad a mí me suena como una milonga. No sé qué es la felicidad. La felicidad yo creo que es pues estar, que haya un equilibrio en tu vida, que en tus sentimientos, que poder manejar eso, ¿no? Y que no te caiga un amor encima y que no hay alguien cerca que te trastoque la vida, pues eso te amarga, ¿no? O te amarga o te hace estar muy mal. Pero yo creo que uno puede controlar una parte de eso. Otras cosas vienen y ya está. Pero yo creo que sí que puedes aspirar a tener armonía en tu vida. Vivimos unos tiempos muy difíciles, ¿eh? Porque nada más que ves un telediario te das cuenta que la armonía te la forman la armonía, continuamente. Pero vamos. Pero, y cómo está el mundo, ¿no? Que hay tantos horrores. Pero vamos, dentro de eso, buscarla, hay que buscarla. En ese sentido parece también, Héctor, que el estanque pudiera ser una metáfora también, ¿no? Del momento de la vida en el que uno ha transcurrido por, en fin, manantiales y torrentes más o menos abruptos, y ha ido pegándose cabezazos y luego ya llega ese momento apacible, ¿no? Sí, apacible, tenerlo ahí al alcance de la mano para esta familia. Realmente debe ser porque no lo vivo, lo vivimos en ficticio, ¿no? Pero tiene que ser un bálsamo diario, ¿no? Que se transforma día a día, a veces está agitado, a veces está como un aceite, otra vez se posibilita ir a pescar, otra vez debe haber provocado en esta pareja una felicidad anual. Que sí, yo creo que es un refugio maravilloso. Y además de refugio, es un refugio, claro, maravilloso de todo, ¿no? Y para, o sea, es un reducto donde puedes estar con quien tú quieres y que no te molesta a nadie, sino que todo lo que tienes alrededor te aporta cosas. Así, ¿no? Es, así, o sea, que además el ruido, claro, para Ethel es una fascinación, yo así lo creo, es una fascinación total. Ella mira el estanque y se olvida de todo en segundos, ¿no? Luego sigue con su faena, pero una mirada le da energía para mucho tiempo, ¿no? Porque, y bueno, fíjate tú, Norman se ha pasado media vida pescando por allí, o sea que eso también, imagínate lo que debe de ser tener buceando, un sitio, ¿no? Que, y buceando y buceando. Todo eso, claro, o sea que han sacado mucho partido a ese rincón. Es un elemento más, es un elemento más que está ahí. Aquí en el teatro está muy bien que el estanque sea el público, ¿no? Ajá. El estanque es el público. Sí. Y os dirigís al estanque y miráis el ventanal frontal de la casa, que debe de ser un cristal de arriba abajo, es el público. Yo creo que es otra de las claves, a lo mejor, para que el público se identifique tanto, sintiéndose también un papel más, ¿no? Un protagonista más de la obra. Con salvavidas. Exacto. Hoy hablábamos del gran Maui Mira, ¿no? Un referente imprescindible en nuestra escena, una peleona, una luchadora. Además ha hecho una puesta en escena estupenda. ¿Cómo es trabajar con nuestra Maui? Pues mira, yo tenía muchas ganas de trabajar con ella, esa es la verdad, y así se lo pedí a Cimarro. A Jesús Cimarro Pentación, y la verdad es que, bueno, a la primera de cambio surgió esto y bueno, ha sido un bonito viaje, ha sido un conocimiento, porque yo no conocía a Maui más que de pasada como persona, ¿no? Y luego como actriz, bueno, admiro, he visto trabajos suyos maravillosísimos, y como directora había visto una cosa que me había interesado mucho, y entonces yo, como hay tanta escasez de mujeres directoras, pues la verdad es que siempre que surge alguien que quiere, que dirige, a mí me interesa trabajar con ella, ¿no? Porque es otro punto de vista. Entonces me parece interesante. Y ha sido el valor añadido es que es actriz. claro, que conoce los resortes de los actores, que uno se siente más cobijado, se siente más protegido, se siente más seguro frente a una directora que es actriz también, ¿no? Y eso es, corríamos con ventaja. Iba a venir estos días, pero un resfriado fuerte se lo ha impedido, pero iba a venir para el estreno y para estar con nosotros unos días, pero no ha podido ser, no sé si todavía de aquí a que terminemos vendrá. Pues a ver si es posible, oportunidad hasta sí, el día 22 desde luego tenéis de esta cita ineludible, de verdad, un privilegio en la ciudad, en el Estanque Dorado, Lola Herrera, Héctor Alterio, bueno, y el resto del elenco. Estoy viendo aquí a la talentosísima Luz Valdenebro, una chica estupenda, fantástica, y que está maravillosamente y bien. Todos, el nene me han dicho que está estupendo. Bueno, Camilo, sí, bueno, Camilo Rodríguez tiene una escena, pero una escena preciosísima. En esa escena la gente se mata de risa. Con la escena en la que Camilo está de, sí, más de protagonista, y el nene, bueno, el nene, Adrián Lamana, que ya tiene su currículum, y desde luego es un chico muy joven, pero sí, de enorme talento. Viendo vuestros currículos, mucho más abultados, obviamente, claro, que lo de esta generación más joven. Bastantes más años. Me gustaría detenerme, fíjate, Lola Herrera hizo doblaje cinematográfico y fue la voz de Jane Fonda en Casa de Muñecas de Lee Bulman, Gritos y Susurros de Ellen Burstyn y En Alicia ya no vive aquí. No. Bueno, no, esto Gritos, lo que... Gritos y Susurros era de ¿Gritos y Susurros? De Lee Bulman, de Berman. Era una película de Berman y yo doblé a Lee Bulman. Yo estuve un año en doblaje porque me llamó Hipólito de Diego para doblar a Casa de Muñecas, allí en Fonda, y le dije, pero yo no sé hacer eso, no lo he hecho nunca, me he doblado a mí misma y me parece horrible ya doblarme a mí misma. Entonces me dijo, por favor, te necesito, te estoy oyendo, estábamos hablando por teléfono. Eres de Infonda eres de Infonda para mí, entonces, bueno, y insistió tanto, y yo tenía mucho respeto por este hombre, porque era un director de doblaje maravilloso, era muy considerado, yo no conocía ese mundo mucho, pero bueno, tenía oído. Y me presenté allí y, bueno, pues la verdad es que le dije, si no me cuesta mucho, porque yo no sé, si no me cuesta mucho lo hago, pues lo hago. Entonces, bueno, pues parece que salió, no mirando a la pantalla, sino cogiendo el ritmo que tenía hablando, oía el Tei y veía el comienzo y lo demás lo leía. Porque no tenía retentiva yo entonces, ¿sabes? Nada más tenía memoria, claro, porque estaba acostumbrada a estudiar, pero retentiva no. Pero volverte a encontrar con los Fonda, fíjate ahora. Los Fonda han estado muy presentes en mi vida, porque a mí Henry Fonda me encantaba. He visto tantísimo cine de él y su hija, bueno, ha sido una mujer maravillosa en todos los sentidos, ¿no? O sea, que ha sido una mujer que ha hecho lo que ha querido con su vida, que siendo muy joven, muy rompedora, muy todo, ¿no? Y bueno, los he admirado siempre, sí. Está estupendísima. Como Lola Herrera. Don Héctor Alterio, muchas gracias por acercaros, por regalarnos ese trocito de lo que es el Estanque Dorado. Y por allí navegaremos o haremos el camino juntos en el Teatro Principal hasta el día 22. Sí, sí, hasta el día 22. Gracias por hacer, muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Este San Valentín vuelven los lentos. Baila en Casino Cirsa los famosos lentos como broche a una romántica cena desde 34,90 euros. Más info en casinocirsavalencia.com. ¡Feliz San Valencine! ¿Cómo? Sí, feliz San Valencine, porque MN4 te invita al cine del 6 al 15 de febrero. Por cada ticket de 10 euros en off y en restauración te regala una entrada de cine. ¿Por solo un ticket de 10 euros? Sí, además, solo por participar entras en el sorteo de fines de semana en Hoteles Ibis. Pues sí, cariño, feliz San Valencine. MN4, tu centro comercial y de ocio. Pista de silla, parking gratuito. Embárcate en el amor por el río subterráneo navegable más largo de Europa. En San Valentín, déjate enamorar y acércate a las grutas de San José en la Vall d'Uixó. Adéntrate en las profundidades de la tierra y disfruta del primer concierto en vivo en la Sala de los Murciélagos. El 14 de febrero, el amor se llama Grutas de San José. Excelentísimo Ayuntamiento de la Vall d'Uixó. temps per a la festa, sona la xirimita, temps per a parlar de l'actualitat fallera, del dia a dia de la festa fallera, en companyia de Leonardo Marín. Leo, què tal, xicón, com estàs? Pues molt bon dia, fresquet, però molt bon dia. És el lo que vosaltres diguem, és fallero, ja saps el què. Sí, que sí. És el típic dia de falles, dia de falles. El típic dia de falles. I Arantxa Ferrer, Pelaïlla, què tal? Que també pues, estarà també amb vosaltres. Perquè, bueno, ara comentarem en ella pues, lo més destacat de l'exposició del Ninot i altres dels esdeveniments que ha sigut esta setmana important, la setmana passada, la gala de la pirotècnia. Bueno, que podem destacar els homenatges, les novetats, les ausències, sobretot les destacades ausències i les incorporacions noves, no? Pues efectivament, bueno, l'homenatge, i a més després tindré l'oportunitat de parlar en Paulino, és homenatge a la pirotècnia Zarzoso, perquè és ja l'única que queda fabricant i sons trons de bac, que és una espècie, com podríem dir, d'artifici pirotècnic que està en vies de desaparició, no? Està ficant el govern i sobretot la Comissió Europea tan complicat el seu ús que al final s'està limitant ja a quatre comissions de falla i a un acte que per sort perdurarà en el temps, espere, que és el dia de la crida i sa macro despertar, que són més de 2.000 persones les que apareixen disparant a primera hora del matí per les carres de València. És de veres. Després les ausències, evidentment, pues podríem ficar com a titular que els cavallers pràcticament desapareixen del calendari pirotècnic, perquè si ja l'any passat s'ha de disparar el gran Ricardo Cavaller, pues ja enguany Carlos Cavaller tampoc està disparant i la pirotècnia Cavaller tampoc dispararà. De la mateixa manera que no dispararà, respecte a l'any passat, la pirotècnia Bòrreda i la pirotècnia Lluc. I aquestes pirotècnies han sigut substituïdes en la major part d'elles, o totes elles, per pirotècnies de fora de la Comunitat Valenciana. És el cas del dia 2 de març, que debutarà la pirotècnia Alpujarreña, de Granà. Alpujarra granaïna, hombre, Ujíjar, Granada. Alpujarra. La pirotècnia alicantina de focs i artifici, d'Alacant. La pirotècnia Oscense, de Huesca. I la pirotècnia Pibierzo, de Valverde, de l'Abadia de la província de León. Esta és la més, home, no diré exòtica, però anem a veure, una pirotècnia en León, no ho sé, Arantxa, que tu què esperes de les pirotècnies de fora quan venen a València i saben que venen a la catedral, no a la plaça d'Ajuntament, venen a donar-ho tot i acostumen a donar, en fi, grans alegries. Això t'anava a dir que precisament esperem que siguin menys, però l'entrada, per exemple, de Maria Angústies fa uns anys va ser espectacular. De totes formes, i a risc de que me mate algun pirotècnic, tinc que dir que aquestes pirotècnies que venen de fora, pot ser que la d'Alacant no, concretament, però totes aquestes que venen de Granà, de Huesca o de León, normalment, precisament per la dificultat que suposa traslladar tota aquesta massa explosiva des d'una localitat fins a una altra, moltíssimes vegades està molt apoyat i quasi dissenyat per pirotècnics de la terra que coneixen el terreny. O sigui, que el que passa que, bueno, estan disparant en la seva marca, en els seus diners, perquè al final a tots els pirotècnics els costa diners, en el seu disseny, en el seu, però sí que és de veres que, bueno, l'apoyo que recibissin de les pirotècnies d'ací en concret, alguna de la Comunitat Valenciana, és fonamental, perquè clar, tampoc l'Ajuntament vol arriscar-se en que vinga ací, clar, que escassos la catedral de la pirotècnia, no pot entrar qualsevol retor d'una església xicoteta a donar missa, si té que vindre l'arquebisbe, com a mínim. No sé si t'ha agradat aquesta similitud. La metàfora, no ho sé. De l'exposició del Ninot, ara seguirem parlant de pirotècnia, efectivament, en Paulino Zarzoso, però de Xina, de l'exposició del Ninot, què podríem destacar? Que hi ha Xina més... Tot el món està destacant el paregut d'una figura d'Iker Jiménez, no? Sí, que és el que està cridant molt l'atenció, no? Ja ha sigut elegit el millor retrato de persona real de l'exposició de Linot, que pertany a la falla Polo i Peirolón, i la veritat és que és un Linot que ha agradat molt, el d'Iker Jiménez. Depèn del perfil pel que l'agarres, també t'ho dic. Però bueno, sí, està molt bé. Lo d'Iker està molt bé. Bé, i la falla Pérez Galdós, Calixto III, ja ha comunicat quins cançons ninos nominats al Premi Raga, que es concedirà el dia 2 de març. Premi satíric, recordem, sí. Que sempre que és una tradició del ninot que no s'ha de perdre, la sàtira i la crítica, no? Uh-huh. Entre ells estan, bueno, pues Convento Jerusalén, Plaça de Sant Bul, Cuba Literato Azorín, Islas Canàries Lo Rat Penat, Maestro Gonzalvo Conde de Altea, que a mi m'agrada molt, també està figura. Bueno, i alguns dels grans, venien Santa Eulàlia, està Manolo Algarra, està Vicent Jàsser, en fi, artistes també de primer nivell, De primer nivell. Primera setmana de l'exposició del Ninot, amb bona afluència sobretot, i suposo que este cap de setmana serà també molt aprofitable per a pegar-se un passeiget i anar a veure-la. Altament recomanable, sempre l'exposició del Ninot. I a més, me queda el que mos digué Nico Garcés la setmana passada, i és que el Ninot indultat enguany no el veu ell en la secció especial, o sigui que tindrem que estar molt pendents d'aquesta primera A, als ninots que han presentat. És bonic també, perquè així les falles que no són de secció especial s'esforcen en, potser no en tot el monument, però en un ninot concret, i aconsegueixen realment resultats els artistes brillants. Efectivament, la veritat és que la competitivitat sempre és sana i sempre és interessant, perquè donen de mitjar també a totes les comissions de falla i que la gent s'acosta a aquesta demarcació a veure aquest ninot indultat. Sempre suposa ingressos pel barri. Tornem a la pirotècnia, en este cas pirotècnia valenciana, diguem que és la, en fi, la companyia és l'empresa que va tindre millor o més protagonisme, perquè és els dies grans, la nit del foc, la crema, però lo del Premi Paulino Zarzoso, el reconeixement en la gala de la pirotècnia, jo crec que fa molta justícia per lo que tu dius. Únic artesà que continua fent el tro de Bach com tota la vida. Ara m'ha dit, és un romàntic. Paulino és un romàntic perquè ha decidit ell enarbolar-se com el palleter en el sant i senya del tro de Bach, que jo crec que és una senya d'identitat també dels valencians, i per això jo crec que cal aplaudir aquesta iniciativa. Diga vostè que sí. Don Paulino! Buenos días. Muy buenos. ¿Cómo va la marcha? Mira, aquí estaba trabajando con frío. Está frío, de veras, Paulino, de veras. Bueno, un orgullo, ¿no? Hombre, pues sí, muy agradecido al reconocimiento, tanto personal como a la empresa Zarzoso, que llevamos, ya somos generación trabajando en esto y toda la vida nos hemos dedicado también a hacer el trono de Bach. Un artículo muy típico de la comunidad valenciana que antiguamente se vendía en toda España, pero bueno, ahora queda pues lo que es la comunidad valenciana y un reducto que se vende en la zona de Granada. Fíjate, Paulino, primero que todo eres un romántico por continuar siguiendo con esta tradición que tú decías de tres, como mínimo de tres generaciones en tu familia. Sí, ya te digo, somos tres generaciones los que hemos estado trabajando fabricando este tipo de artículos, bueno, prácticamente casi todos los artículos en pirotecnia. Lo que pasa, pues, como vosotros decís, pues prácticamente somos románticos, porque la verdad es que el coste de trabajo que lleva ahora mismo fabricar el trono de Bach, pues tiene mucho esfuerzo para la economía como está, no te resulta bastante interesante económicamente, pero bueno, dentro de la posibilidad, oye, pues de momento lo podemos fabricar, tampoco nos toca poner dinero del bolsillo, pues vamos contentos. Intentar fabricarlo. Desde Valencia Abierta, que siempre intentamos transmitir optimismo y ver la cara buena de todas las cosas, el que haga frío y humedad, ahora para la fabricación del trono de Bach es casi un ideal, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, para el trono de Bach, pues las condiciones que se exigen es que haya menos de 25 o 24 grados de temperatura, entonces la humedad está viene bien para fabricarlo, pero para el secado no. Hoy, por ejemplo, pues ya estamos dos días secar, aquí. Paulino, la mano, hace mal día, ¿verdad? Fíjate que he leído nuestra compañera del Levante ha escrito un artículo relacionado con el trono de Bach. Y da un dato que es escalofriante, ¿no? Que hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, se fabricaban en torno a los 500.000 tronos de Bach al año, y ahora este año casi te darías con un canto los dientes si fabricáis 5.000. Sí, no, por supuesto. Hoy en día, pues, ya te digo, pues está muy difícil la cosa. Este año se ha aumentado bastante respecto al año anterior, porque las fallas, pues, han visto que es un artículo que está ahí. Ahora mismo con el carné RFCRE, pues están intentando volverlo otra vez a llevarlo a las despertas, y la verdad es que este año pues hay muchas comisiones falleras que si no posicionas pues en agrupaciones como por ejemplo la agrupación de la Pechina o la de Sagunto Cuar, por ejemplo, que este año pues también se han apuntado al carro y poquito a poco pues se va recuperando también un poco el sentido de la despertar de toda la vida. Bueno, tienes dos momentos ahora muy próximos y de muchísima responsabilidad. El próximo 22 de febrero, el Día de la Crida, tienes una implicación importante en esa macro despertada, por supuesto, con Trons de Bach, con el histórico Tro de Bach, y también con una, bueno, con un bombardeo final que va a ser a cargo de la pirotecnia Zarzoso. Sí, como todo buen pirotécnico conoce, pues el estar en Valencia presente en los actos de la Junta Central Fallera, pues te realza tu nombre y te da un poco de sentido a lo que estás diciendo, pues a poder seguir trabajando, a poder seguir luchando. Y algo bien estarás haciendo cuando pasas del 12 de marzo el año pasado al 15 de marzo, que ya es cuando la gente mira con lupa en la plaza del ayuntamiento que dispara. Ahí queremos ver, dándolo todo, claro que sí. Oye, pues sí, una enhorabuena de verdad muy sentida de parte de todo el equipo por este galardón, ¿verdad?, en la gala de la pirotecnia, y nos vemos estas fallas. Gracias, Mónico. Pues muchas gracias a todos y a disfrutar las fallas y que lo pasemos todo el mundo bien. Muchas gracias. Bueno, chicos, gracias Leo, Arancha, de Silvia, del Bau y de la cuadrilla. Tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu.